Entonces recé por Sasha. durmió al llegar y trazó un círculo de baba con un medical style. Y no dejó que nunca más sufriera. Sí, sí, murió de hambre y vanidad. Amar, amar y tuvo muerte lenta. Pito ese cigarrillo hasta explotar. La certeza de una piedra en el aire. Buenas tardes a los oyentes del Dial Platense, esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3 desde el Centro Cultural Olga Vázquez 6010 y 11 de la ciudad de La Plata. Un día desapacible, lluvia, como el martes pasado, pero una lluvia menos copiosa. Estamos con nuestro amigo Gonzalo. Lo vamos a tener dos semanas como invitado, aprovechando sus vacaciones. Y estamos esperando a Juan. Juan viene apresuradamente, me dijo, estaba por 8:60, debe estar ya llegando. ¿Cómo andás, Gonza? ¿Cómo andás, Chino? ¿Todo bien? Bueno, un gusto de venir acá a compartir este proyecto de radio que llevan ustedes adelante con Juan, con el equipo de trabajo que tienen. Sabes que el tema de la radio para la gran mayoría de periodistas es más que un simple proyecto, es una parte de la vida. Sí, este año, totalmente. Lamentablemente, por temas laborales, por tiempo, no pude hacer radio este año. Así que bueno, aproveché estas dos semanas que voy a tener, dos, tres semanas de vacaciones. Un cable a tierra, ¿no? Sí, para básicamente, poder... básicamente. Y sobre todo cuando los escenarios, viste, vienen así medios entreverados como tenemos actualmente, ¿no? Básicamente por el tema, no solamente por el tema elecciones, ¿no? El tema elecciones es un eje más, digamos, ¿no? El tema económico, el escenario político, ¿no? Claro, ver a los medios de comunicación, tener tu propio espacio en los medios de comunicación y verlo como una ventana para poder informar a las personas esas inquietudes de las cuales nos hablas. Bueno, en este caso planteaste vos el tema de elecciones, la realidad económica, social que vive el país. Pero bueno, me parece importante que todos los sectores de la sociedad tengan espacios como para poder difundir la información que para los sectores en particular representan algo importante. Y sobre todo tener una mirada, digamos, más allá de o diga que sí o no, sobre todo una mirada, sobre todo de los mensajes de los grandes medios de comunicación, ¿no? De los medios concentrados de comunicación. Y digamos un criterio alternativo. Sí, ese es un planteamiento bastante, bastante complejo. Ya hablaremos en el transcurso del programa, si deseas, de los medios de comunicación y esta idea de independencia u objetividad, que bueno, en lo personal no existe en la realidad. Totalmente. Pero bueno, muchas veces es lo que nos quieren plantear los medios de comunicación. Ahí llega nuestro compañero Juan, medio apurado. ¿Cómo andan? Te corrió la lluvia. Sí, estuve esperando el colectivo. Cuando llueve no salgo en la moto, así que estuve esperando el colectivo y no pasaba. Dije, bueno, ya está, estoy esperando como 10 minutos y empecé a caminar y llegué. O sea, si salía, seguramente si venía en lugar de estar esperando el colectivo, llegaba en tiempo y forma. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Todo bien? Todo bien. Acá le comentaba a nuestro amigo Chino Olguín, siempre intento hacer radio y bueno, y los proyectos de radio que tengo, la última radio que llevaba adelante, lo hacía con Juan. Me llamaba la atención que Juan llegue tarde en el otro programa. Pensé que era solo con nosotros. Ahora veo que Juan es parejito. ¿Te acuerdas la primera vez que hicimos radio? Fue en Tirados en el Aire hace como 10 años. Radio La Plata era, ¿no? Radio La Plata, sí. Radio sí. La Plata. Los sábados, un magazine. Cuando éramos estudiantes todavía de periodismo. Y después, bueno, seguimos trabajando con el tema de Radio Andina también. También, es el último proyecto que hicimos. Vamos a ver el año que viene. El año que viene hay deseos de... Recordemos a los oyentes que por ahí no han escuchado. Radio Andina es una radio básicamente de programa peruano, ¿no? Es una radio latinoamericana, tiene una gran audiencia de la colectividad peruana, boliviana, colombiana, chilena, también, bueno, argentina. Pero bueno, es una radio muy interesante del señor Mario Nostroza, que le da justo lo que estábamos hablando, esa pequeña ventanita a las colectividades para difundir sus actividades, sus inquietudes y también las realidades económicas, sociales, políticas de los países de estas colectividades. Hay mucha información sobre Perú, sobre Ecuador, sobre Bolivia, en tiempo real, y muchos enlaces también con periodistas de esos países. Así que bastante, bastante interesante, una radio bastante interesante. Les contamos a los oyentes que tanto Gonzalo como Juan tenían programa en Radio Andina los días sábados a las 16 de la, a las 16 horas, ¿no? Habíamos empezado los sábados, luego estuvimos toda la semana, un tiempo en toda la semana, y en la mañana hacíamos un despertino, ¿no? Y que le van y después a volvimos y los que sábados. Tienen el proyecto de cobrarle, digamos, patente al spot de Javier Milei por el nombre del programa y cómo termina su spot Javier Milei, ¿no? El punto y aparte. El punto y aparte, claro. Igual, nosotros se lo robamos a Teo Calderón y Milei nos lo robó a nosotros, ¿no? Eso es lo que pasó. Tiene que cobrarle regalías. Sí, pero igual, Chinito, como te digo, yo contento de venir acá y a compartir con amigos que son ustedes en esta radio tan, tan emblemática en la ciudad de La Plata. Es uno de los pocos programas, lamentablemente, que todavía se sortean libros, que es una particularidad bastante... A veces comida también. A veces comida. Yo siempre participé por un libro el día que sortearon comida, fue la vez que gané. Y bueno, y siempre con la duda, siempre nunca le pregunté a Juan, ¿por qué prohibido cumbia? ¿Por qué no les gusta la cumbia a ustedes? No, yo me sumé al programa de Eduardo, ¿eh? Está bien. No, de hecho, más tiene que ver con la consigna del programa, que es un culto a la ambigüedad, ¿no? El hecho del nombre no es... Nosotros a veces pasamos cumbia, digamos. No usualmente, pero no es que no pasemos cumbia. Bueno, pasamos cumbia, reggaetón, salsa. ¿Hace cuántos años tienes el programa? Somos eclécticos en cuanto a lo musical. Y el primer programa de Prohibido Cumbia fue el 11 del 11 del 2011. 2011. Mira qué fechas. Bueno, yo recuerdo para esas fechas, yo era estudiante todavía de periodismo, y mis compañeros y compañeras que... siempre con esa mirada tan progresista, tan inclusiva que tienen los estudiantes de las universidades públicas, el tema de la cumbia todavía estaba mal vista. ¿Bien? Es más, claro, había cierto rechazo por esas nuevas nuevos grupos relacionados a este grupo, los huachiturros, claro, ¿recordarás? Sí. Había cierto rechazo a la cultura cumbia que ahora se ha instalado ya como parte de la cultura argentina. El título en realidad fue toda una provocación, porque básicamente, digamos, no renegamos de nada de lo que sea cultura, digamos, ¿no? Porque algunos por ahí tienen un criterio estigmatizante acerca de las culturas de este tipo de música, ¿no? Y no, nosotros nada, no, todo lo contrario. Todo lo que sea cultura, aunque después sea absorbida por el sistema, porque convengamos que en estos tiempos todo lo que empieza siendo contracultural o tiene, digamos, algo en ese sentido, termina siendo absorbido por la cultura comercial, ¿no? Está pasando, sin ir más lejos, con la nueva música de ahora, con el reggaetón. Con el reggaetón, con el trap, que se ha... Con el trap. Que se ha transformado tanto y se ha vuelto tan argentino. Y después hubo un tiempo en que la cumbia pasó a ser música, inclusive de las fiestas de las clases medias acomodadas, ¿no? Todo esto tiene que ver con eso. Yo básicamente el título, porque había leído un libro de Pablo Semán acerca de la cultura de la cumbia, y se me ocurrió, bueno, si es un culto a la ambigüedad, pongámosle Prohibido Cumbia. Y creo que el primer tema que pasé el 11 del 11 del 2011 fue una especie de cumbia de Sistema Solar, ¿Quién es el patrón?, que después posteriormente fue cortina de una de las miniseries sobre narcos, ¿no?, sobre Pablo Escobar Gaviria. Sí, bien, bien. Entonces vamos a escuchar algo de cumbia hoy en el programa. Hoy hay salsa más que... hay una salsa más que una cumbia, ¿no? Y un poco como para matizar, digamos, siempre ha sido prioridad lo del escenario político, ¿no? Básicamente lo de las listas, cómo se han armado las listas o las candidaturas. La rosca política. La agenda política. Y hay varios, digamos, corrillos, varios, se puede decir, chismes de pasillo, ¿no?, sobre las disputas que hay en los diversos espacios, no solamente en el oficialismo, sino también en los otros espacios. De todo eso, no sé, digamos, qué otro tema, pero básicamente nos vamos a enfocar en... Si vamos a hablar de candidatos, va a estar divertido entonces el programa. Traje la encuesta, la última que está haciendo circular, Suman Córdoba, y también una entrevista al vicepresidente del CECIM, que es el espacio de excombatientes de Islas Malvinas, por una campaña que están realizando sobre la soberanía marítima. Así que esos dos temas. Espacio que colabora mucho con los comedores comunitarios, ¿no? Sí. La gente del CECIM, básicamente. Bueno, sabemos que son tiempos de pragmatismos varios. A la gran mayoría de postulantes les interesa el aparato estatal como medio o como fin. Son tiempos en los que la ideología está quedando allá atrás. Esperemos que no quede en el olvido lo ideológico, ¿no? Y en la presentación de los candidatos, ahí los tenés sonrientes para la foto de portada, y yo creo que la mayoría de gente piensa, ¿de qué se ríen? ¿De su buena estrella? Los ves abrazarse y entendés rápido que es una impostura o un corporativismo interesado. Y claro, después están los discursos y el futuro venturoso que nos espera. Lógico que más a ellos que a nosotros, pero ese es otro asunto. Asunto que tendremos que resolver todos los que votamos y elegimos a los sonrientes. No hay verdades, no son de tener razones, no hay verdades, o no son de pedir perdones, no hay verdades, si las hay te las dejo sueltas, no hay verdad, sin tener la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. probar el micrófono. Probamos micrófono. ¿Ahora sí me escuchás? Sí, ¿no? ¿Estamos? ¿No? No. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Estamos entonces. ¿Me escuchás? Yo os escucho. Perfecto, perfecto. Estamos, bueno, estamos en el aire, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué onda? ¿Cómo te trató el clima, este clima, Eduardo? ¿Bien? Por lo menos mejor que el martes pasado. Sí, ¿no? El martes pasado estuvo sí. Bueno, complicado. Cuando salimos, ¿te acordás? Cuando salimos a las 7, era impresionante la manera como llovía, baldazo. Hoy por lo menos dejó llegar sin mojarse. Se puede decir que es el invierno ya, ¿no? 10 grados, invierno, ¿no? Claro, el problema de la Ciudad de la Plata cuando llueve y el invierno, eso es lo complicado. Porque sí. Bueno, cuando es verano estamos acostumbrados a las tormentas fuertes, en primavera también mucha tormenta. En invierno no suele llover, pero los días que llueve, como hoy, que fue una pequeña garúa, se siente bastante fuerte para las personas que caminan, toma colectivo, tienen que movilizarse a pie. Pensé, ¿no?, que ibas a decir que el problema de La Plata son las baldosas flojas cuando llueve. Ah, también es un tema, es un clásico. Esquivando los charcos. Parece, ¿no?, que está minado las calles platenses. Y no mejoró nada con el plan de vereda del intendente. Los lugares donde están las baldosas puestas nuevas está excelente. Pero bueno, hay todavía lugares donde están bastante rotas, sí, ¿no? Sí, nos va, porque convengamos que el plan de vereda solamente ha sido en el cuadrante... El casco. De calle 7, en el cuadrante de calle 60, y para de contar, ¿no? Sí, tal cual. Ese es un clásico platense también, ¿no? Cuando empiezan votaciones, arreglan todo lo que es el casco urbano, pero si nos vamos a Alto San Lorenzo, yo tengo mis amigos en Alto San Lorenzo, donde viví hace unos años, viví hace como 6 años en Alto San Lorenzo. Era impresionante, de 81 para adentro, la pobre gente que vive, que no puede salir a la calle cuando llueve. Ha pasado cerca de 6 años, han cambiado creo las baldosas unas 4 veces en el centro, pero todavía no hay asfalto en esas zonas. Y algo que llama la atención siempre, elecciones, es como cuando llega la Navidad, los arbolitos, las luces, ¿no?, los juguetes, las calles que de pronto están cortadas, pero por obras. Viste que cortan, sacan la parte de encima del asfalto. Para hacer parques, ¿no? Y lo vuelven a nivelar nuevamente. Que igual, pero eso no solo en La Plata. Si uno viaja, yo trabajo en Ensenada, por ejemplo. Toda la entrada a la avenida 32, creo que es, ya empezaron con los trabajos también para ampliación de esa avenida, que va a estar muy bien, ¿eh?, que amplíen esa avenida. Es una avenida bastante corta, por donde pasan muchos colectivos, ¿sí?, autos grandes. Está bueno, ¿no?, que inviertan, que puedan arreglar, pero llamativo, ¿no?, que lo hagan siempre en tiempo de elecciones. Puedo decir que después desaparecen las obras. No sé si desaparecen, pero lo que sí podemos decir... que hay menos, ¿sí? Como que baja un poco la intensidad de las obras fuera de elecciones. Hay que mandarle teléfono entonces al intendente de Ensenada, Mario Seco. Tu amigo Mario Seco. 3 años que... 3 periodos, ¿qué 3 años? ¿O 4 periodos? Sí, Mario sí, Seco, sí, sí. 4 periodos. Sí, Mario Seco es reconocido como uno de los pocos políticos, es contado con los dedos, que a pesar de que han cambiado los sectores políticos acá en la provincia, eso él no. Se mantuvo, y si tú preguntas a alguien de Ensenada qué te parece el trabajo de Mario Seco, creo que hay pocas personas. Arriba del 60% critiquen. Sacó, claro, en la última elección, sí, ¿no? Un 63, voto popular, ¿sí? 63%. Bueno, Ensenada es un distrito pequeño, pero que tiene bastante regalía, ¿no? Así es. Bueno, estamos en contacto telefónico con Hugo Robert. Él es integrante del CECIN, el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, y que están con una propuesta novedosa que la vienen trabajando ya hace 3 años, que es justamente la entrega de pescado a los comedores comunitarios de la Ciudad de La Plata. Estamos en contacto con él para que nos pueda contar qué es lo que vienen haciendo desde el CECIN. ¿Cómo estás? Hugo te saluda, Eduardo y Gonzalo y Juan. Hola, Eduardo, un gusto poder charlar con ustedes. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, ¿nos puedes contar qué es lo que vienen haciendo? Me encontré el otro día con un spot en la cual un video donde se te ve a vos hablando y justamente entregándolo pescado, ¿no? Este pescado que vienen entregando los comedores populares, que lo vienen haciendo de hace 3 años y además con una demanda bien puntual, ¿no? Bien política que tienen ustedes como CECIN también. Bueno, sí, mira, nosotros a través de contactos con empresas pesqueras del sector, pudimos lograr durante la pandemia fundamentalmente la obtención de donaciones de, ya llevamos más de 35 toneladas entregadas desde que comenzó la pandemia, porque nosotros venimos insistiendo desde hace muchos años que no es que desde el Atlántico Sur va a venir la salida para la solución alimentaria de la Argentina, pero sí es una de las salidas, y eso no tenemos dudas. ¿Y por qué no tenemos dudas? Porque fundamentalmente la Ley Federal de Pesca indica en sus artículos 3 y 4 que el pescado que surca todos nuestros mares pertenece al Estado. Es el único recurso vivo que es todo del Estado. Siempre nos preguntamos lo mismo e invitamos a la discusión pensando si el Estado fuese el dueño de las vacas, ¿qué le daría hoy a nuestros pibes en los comedores? Y aunque sea un cacho de carne, algo. Pero no es el dueño de las vacas. El Estado no tiene ni el ganado vacuno, no es el dueño del ganado porcino y tampoco es dueño de las aves, de los pollos. Pero sin embargo, es el único dueño del pescado. Entonces, partiendo de esa premisa y del artículo 27 de la misma ley que indica que el Consejo Federal Pesquero es el organismo que junto con la Secretaría de Pesca de la Nación rigen las políticas pesqueras de todo el país. Y la ley dice que el Consejo Federal Pesquero puede resguardar parte de la captura máxima permisible, que es lo que permite pescar a las empresas. La ley dice que se puede guardar una parte de esa captura para fines de alto interés social. Entonces, invitamos a la discusión si hoy por hoy uno de los más altos intereses sociales no es llevarle proteínas a nuestros pibes en los comedores, que cualquiera que los recorra, cualquiera que pise un comedor, se va a dar cuenta que lo que más comen es harina, arroz y polenta. Los recursos vivos no llegan, las carnes, las proteínas no llegan a los comedores. Entonces nosotros invitamos a la discusión porque estamos convencidos que a través de la pesca social podemos darle una mano a los que más le necesitan con un recurso que es todo del Estado por ley. Y además eso, aunque parezca raro o traído de los pelos, eso nos acerca a Malvinas, sin dudas. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la Argentina basta ver el mapa bicontinental para entendernos que somos una nación marítima que todavía no se dio cuenta que somos una nación marítima y no hacemos nada en pos de esa noción marítima que necesitamos para entender que el problema de usurpación que tenemos es netamente marítimo. Así que bueno, es largo todo el recorrido que ha hecho el CECIM, pero fundamentalmente necesitamos que todas estas discusiones se den con el pescado en los comedores, porque es la mejor proteína animal que puede comer un ser humano y lo hace con gusto, desmintiendo esa falacia que nos hacen creer a los argentinos de que a los argentinos no nos gusta el pescado. Nos gustan más las carnes vacunas, obviamente, porque nuestro paladar está acostumbrado a la carne vacuna. Pero no es que no nos gusta la carne de pescado. En principio, porque el argentino medio no puede comprarlo al pescado. Y segundo, porque la mayoría de los pibes que van a los comedores no conocen el gusto del pescado de mar, porque nunca han tenido la oportunidad de probarlo. Una vez que lo conocen, una vez que se adaptan al gusto, no digo que no vayan a preferir un asado, obviamente que van a preferir, pero cuando los padres entienden que lo que están comiendo es proteína pura y es la mejor proteína animal, la que favorece el desarrollo cognitivo de nuestros pibes, bueno, lo hacen y te puedo asegurar que con gusto. Así que bueno, esa es un poco toda la idea que viene trabajando el CECIM La Plata, hasta ahora con ayuda exclusiva de empresas. Nosotros queremos que sea la Secretaría de Pesca de la Nación y el Consejo Federal Pesquero quienes tomen la posta y lleven adelante este tipo de acciones. Como una política pública, ¿verdad? Has tocado temas bastante interesantes, Hugo. Bueno, está la cuestión de la comida, los alimentos, ¿no? Que muchos de los menores de edad están recibiendo más carbohidratos. Teniendo en cuenta lo rico y el aporte, los nutrientes que tiene el pescado, ¿no? Y por otro lado, el tema de la soberanía también. Y la cuestión cultural también, ¿no? Porque lógicamente es una cuestión de cultura y de costumbre, y todo eso es parte de una política pública también. Algo que interesante que había visto en el video que me pasaste es de que la Argentina está exportando cerca de 800.000 toneladas de pescado, lo exporta, no queda aquí en la Argentina. Y de eso ustedes lograron obtener 2.000 kilos, o sea, 2 toneladas. Es muy ínfimo, ¿no?, a comparación de lo que se está exportando. ¿Por qué crees que no hay una política estatal con respecto a esto de que ese recurso se quede acá? ¿Tiene que ver solamente por una cuestión cultural o es una cuestión económica? Mira, los gustos por la comida son, obviamente son culturales, pero si no se da el primer paso en cocinar pescado y comerlo, y es muy difícil acostumbrarse al gusto del pescado. Yo hago siempre preguntas, parecen de muy muy tontas, pero si uno se fija en la ciudad de La Plata, ¿dónde están las pescaderías? ¿En la zona sur o en la zona norte? Normalmente, en el casco, las pescaderías, que ya son casi boutique, están en la zona norte, que es la zona con mayor poder adquisitivo de la ciudad. ¿Por qué? Porque se ha hecho inaccesible el acceso de las clases populares a las carnes de pescado. No es que no sean ricas, no las podemos comprar. Las clases medias y las clases medias bajas y las clases más bajas no pueden acceder al pescado. Y esto no siempre fue así. Hoy, el sábado, yo me fijé, el kilo de merluza valía 2.500 pesos en algunas pescaderías de la zona norte y hasta 2.800. ¿Quién va a comprar un kilo de merluza, claro, que es el pescado más común del Atlántico Sur? Tal cual. En la década del 50 y del 60 valían la mitad de la carne vacuna. Es decir, si una carne vacuna valía 100 pesos, un kilo de merluza valía 50. Bueno, ahora no. ¿Qué pasó? ¿Hay menos pescado? No. ¿Qué pasó? ¿Estamos pescando menos? No, estamos pescando el triple que lo que se pescaba en la década del 60. Bueno, ha pasado que en una connivencia evidente entre grandes empresas exportadoras y Secretaría de Pesca y Consejo Federal Pesquero hacen que esas 800.000 toneladas que nuestra flota pesquera comercial pesca todos los años del Atlántico Sur se use para exportar. Han transformado una actividad netamente productiva y de beneficios alimentarios increíbles, la han transformado en una commodity más. Argentina es el único país del planeta, el único, que pesca para exportar. Todos los países del planeta pescan para comer, para darle una buena alimentación a su pueblo. Argentina es el único país del planeta, y eso solo debiera llamarnos la atención, que sea el único país del planeta que pesca casi exclusivamente para exportar, llegando a exportar, y de eso se enorgullecen las autoridades de la Secretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero, llegando a exportar más del 90% de lo que pesca. Una cosa... Ahí estamos teniendo problemas de comunicación, estamos tratando de contactar nuevamente a Hugo. Está planteando temas realmente interesantes, muy llamativos, ¿no? Con respecto... Hugo, ¿estás ahí? Yo te escucho. Ahí estamos, sí, habíamos perdido el contacto. Se había cortado un poquito. Hugo, nosotros somos tres peruanos que vivimos hace muchísimos años aquí en la Argentina. Yo particularmente ya voy a cumplir 50 años viviendo aquí en la ciudad de La Plata. Y siempre, digamos, vimos el problema este, porque vos imaginate, siendo nosotros de Perú y de la costa, el consumo de pescado uh-huh. es abundante, y no solamente abundante en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a variedad. Una de las cosas que te llama la atención, bueno, sí, vos decís, en el Atlántico Sur abunda la merluza, pero también abundan, digamos, diferentes tipos de pescado. Lo que pasa que es el costo, lo prohibitivo. Un kilo de merluza vale 2.500 pesos, superior, digamos, a un kilo de asado. Y ni hablar de otra variedad de pescado. Yo el otro día estaba en una pescadería preguntando el precio del mero, estaba a 4.800 pesos. De ninguna manera, bueno, claro, digamos, con los salarios que nosotros tenemos, podemos consumir. Entonces, ahí, aparte de lo cultural, yo creo que hay una política de Estado también, o algún lobby, digamos, de la sociedad de las patronales. De las grandes exportadoras. ¿No? Por eso hablo yo de una connivencia entre las grandes empresas exportadoras, no el barco amarillo o el barco naranja que sale del puerto de Mar del Plata. Yo hablo de las grandes exportadoras, que el gran negocio de las exportadoras, en connivencia con la Secretaría de Pesca de la Nación y el Consejo Federal Pesquero, han logrado esta situación, que el pescado sea inaccesible para los argentinos. Entonces fácilmente se dice, no, el pescado, lo que pasa es que no le gusta a los argentinos. La Argentina llegó a consumir, que es muy poco en comparación con el resto del mundo, pero llegó a consumir 10 kilos por habitante por año, cuando hoy ese número es apenas levemente superior a 4 kilos por habitante por año. Y además, ¿quién consume esos 4 kilos? Las clases más pudientes, los que saben los beneficios de la pesca y la pueden pagar, vedándole el único recurso, que es todo del Estado, vedándoselo a las clases más postergadas, que además son las que más lo necesitan. Porque ustedes, a mí me gusta mucho hablar con la comunidad peruana, porque entienden rápidamente cuando se les habla de pesca, porque tienen una cultura vinculada a la pesca, que además es muy útil en los comedores. Yo he visto la transmisión de conocimientos entre los comedores a través de tanto de peruanos como de chilenos, como de gente habituada al pescado, que lo sabe desmenuzar, sabe prepararlo, conocen recetas. Esa transmisión, nosotros se la estamos, siempre decimos lo mismo. Nosotros lo único que hacemos, el CECIM La Plata, es llevar el pescado. Después todo lo demás, lo hacen los comedores y ollas populares de la región. Y la verdad que el trabajo que hacen es maravilloso. Y esa transmisión de cultura alimentaria se da entre comedores, porque son generosos en la enseñanza. Entonces, de verdad que nosotros no terminamos de entender por qué nuestros dirigentes, que evidentemente no tienen una cultura marítima necesaria para pelear esta disputa que tenemos de soberanía con el Reino Unido de la Gran Bretaña, no entienden que nosotros, los argentinos, nos vamos a transformar en una nación marítima el día que demos el primer paso. Y el primer paso es con la pesca, sin duda. Si no, para los argentinos, el mar va a seguir siendo el lugar donde algunos pueden ir a tomarse foto del verano, tomar mate y mirar la caída del sol. Pero el mar es mucho más que eso. Por eso es que nosotros instamos a las autoridades, a estas, a las anteriores, a las que vendrán, a tener una mirada social de la pesca, no solo monetaria. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Te saluda Gonzalo. Hola, Gonzalo. Bien, interesante el análisis que realizas. Se está perdiendo la oportunidad de disfrutar de uno de los alimentos más ricos que existen. La pregunta sería, Hugo, según la experiencia que vos tenés, ¿cuál debería ser el primer paso que debería realizar el gobierno argentino para empezar a romper esta realidad, ¿no?, de la falta de pescado en la cultura gastronómica argentina? El primer paso es el cambio de parada que propone el CECIM La Plata. dejar de mirar la pesca como una productora de divisas exclusivamente y empezarla a entender desde el punto de vista social. Nosotros hemos demostrado, por un lado hemos demostrado en el terreno, que el pescado se puede consumir perfectamente en los comedores. Llevamos más de 35 toneladas de donaciones que han llegado a través de empresas pesqueras, nunca de la Secretaría de Pesca o del Consejo Federal Pesquero, nunca. Siempre a través de empresas. Increíble, ¿no? Porque el Consejo Federal Pesquero es quien permite que las empresas pesquen 800.000 toneladas de nuestro Atlántico Sur. Nosotros apenas hemos podido distribuir 35 toneladas y gracias a donaciones de empresas. Nunca, repito, por gestiones de la Secretaría de Pesca de Nación o del Consejo Federal Pesquero. Entonces, lo primero para entendernos como nación marítima es que el pescado le llegue ¿a quién? A los que hoy más lo necesitan, a los que se llenan, a los pibes que le llenan la panza con harina, arroz y polenta. Partiendo de la premisa de que no hay que cambiar ninguna ley acá, esto es decisión política pura, y desafío a cualquier dirigente que me discuta si no se necesita decisión política para cambiar esto. ¿Por qué? Porque la ley dice claramente, en los artículos 3 y 4, que el recurso es del Estado Nacional. Bien, por ende, el recurso... ¿Hola? Sí, ahí te escuchamos. Ah, bueno, sigo entonces. El artículo 3 y 4 indica que el recurso es del Estado, y el artículo 27 faculta al Consejo Federal Pesquero a reservar parte de esa captura comercial al interés social. Repito, si el alto interés social que tenemos hoy todos los argentinos no es llevarle proteína a nuestros pibes, que dentro de 20 años van a sufrir las consecuencias de ser alimentados con harina, arroz y polenta, bueno, no sé cuál es el más alto interés social que puede tener una nación hoy. Por eso insto a la discusión. Nosotros no nos sentimos con la verdad absoluta, pero proponemos sentarnos a discutir con quien sea, porque necesitamos que los dirigentes se pongan esta batalla al hombro, no solamente declamando la lucha contra la pobreza y el hambre, efectuando algunas acciones tendientes a que esa proteína que está en el mar argentino llegue a la panza de los pibes. El CECIM La Plata ha demostrado a lo largo de todos estos años que se pueden realizar políticas alimentarias en base al pescado del Atlántico Sur. Bien, Hugo. Bueno, primero que nada queremos agradecerte por todos estos aportes que nos estás haciendo, y queda claramente de que se necesitan políticas públicas y que se cumpla la ley, como bien lo vienes planteando, ¿no? Así que saludamos el trabajo que vienen haciendo y aquí estaremos siempre difundiendo y poniendo el micrófono para lo que desde el CECIM quieran siempre comunicar hacia la comunidad. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, que sigan con este trabajo tan valioso. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, Hugo. Estábamos en contacto telefónico con Hugo Robert. Él es integrante del CECIM, el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas. Un trabajo muy loable el que vienen haciendo desde el CECIM. La verdad, poniendo en valor a este recurso, ¿no? Que tiene la Argentina, que tenemos la humanidad, y que muchas veces no se lo toma tan en cuenta, y sobre todo en el aporte que le puede hacer hacia una dieta, ¿no? De un niño, ¿no? Cambiar un poco la cultura, ¿no? De alimenticia, básicamente en los comedores comunitarios, que nosotros sabemos todas las carencias que tienen, y sobre todo, digamos, carencia de proteínas. Sí, mira, yo crecí... El pescado es, digamos, un alimento básico. Tal cual, donde soy yo soy de una bahía, y ahí se comía mucho pescado, y la dieta siempre estaba entre el pescado, la carne y el pollo. Pero el pescado era lo que más teníamos a la mano, y es una cuestión, como bien dice Hugo, cultural, ¿no? Porque si se incentiva, si es que hay una cuestión cultural de incentivo del consumo del pescado, se consume. Y es un plato que es muy rico en todo sentido. Pienso en el pescado, en el ceviche, pero se puede comer de distintas formas, ¿no? Totalmente. Hugo decía, para acá, para culturalmente, digamos, el argentino, entre un plato de pescado y un asado, prefiero un asado. Todo lo contrario a nosotros, ¿no? Yo, en realidad, me ofrecen un asado y me ofrecen un pescado bien preparado, ¿no? Un ceviche o un chupe de camarones o alguna cosa de esas. Y igual yo prefiero el lomo saltado, arroz con pollo, un chifa. Algo que llamativo, si vemos un poco los números de exportación que tiene Argentina, la gran mayoría de exportación es merluza, pescado, los langostinos, pero son los mismos productos que salen del mar que se exportan. No hay una producción, claro, para darle un valor agregado, no, por ejemplo. Cosa que, no, por ejemplo, agregado. En Perú, en la costa peruana, están las fábricas donde se producen los atunes, esto de la harina, claro, de pescado, la harina de pescado. Que nunca supe para qué era el aceite. Harina de pescado. Los buques factorías. La harina es para hacer alimento balanceado de animales. Con la harina de pescado se hace el alimento para los pollos, las aves. Es como un guano. Y como dice acá el chino, en los barcos que hay en la costa peruana, ahí mismo dentro de los barcos están las fábricas, ¿no? Que llegan a... Son gigantes, son. Sí. Pescan, limpian, envasan, salen ahí en... Una bandejita de la cazuela de mariscos que no llega al kilo está arriba de los 3.000 pesos. Arriba de los 3.000 pesos, es caro, ¿no? Es carísimo. Yo te decía el ejemplo, viste, del mero que quise comprar, 4.800 pesos un kilo de mero, viste, es... Claro, y muy aparte del sabor, ¿no? Como dice Hugo, debe ser el alimento con más proteína, tiene mucho fósforo, es altamente rentable trabajar con el tema del pescado. Sobre todo por el tema nutricional, muy aparte de si te gusta más o menos el pescado que la carne. Lo otro también es la deficiencia, digamos, de los controles en la plataforma marítima, ¿no? Sobre todo en el sur. Sabemos que hay barcos españoles, chinos, tailandeses, barcos depredadores, que justamente hacen la tarea que nosotros decimos, son barcos factoría, pescan y ahí y envasan, exportan, y nosotros no vemos, Argentina no ve nada de lo que se llevan esos depredadores, no ve absolutamente ni un dólar, ¿no? En ese sentido. Tal cual, un tema interesante y loable también el trabajo que vienen realizando los amigos del CECIM de La Plata. Estamos a 5 minutos para las 6 de la tarde y podemos ir a una canción y volvemos con lo que ha pasado en la coyuntura política argentina, ¿no? ¿Estuviste en alguna de las presentaciones de alguna de las listas Estuve en algunas, sí. Metámosle a eso y los trascendidos y las agarrones de pelos adentro de los espacios. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace noche, me tengo que ir. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Las 18 horas en la ciudad de La Plata, estamos entrando en la segunda hora del programa y entramos a analizar las presentaciones de las distintas listas de los espacios políticos. El 9 de julio fue Día de la Independencia de Argentina. Se lanzó la campaña el Unión por la Patria, ¿no?, inaugurando el gasoducto en Saliqueló. La foto de unidad, impresionante, ¿no? Era puro amor. ¿Qué faltaba ahí? Digamos, tanto amor que destilaba, digamos, esa juntada. No faltaba absolutamente nada. Alberto, Cristina a un lado, Sergio Tomás al otro. La dicha política, la perfección política. Igual me parece que la foto esta, muy aparte, ¿no?, de esos tres personajes que sabemos han tenido dimes y diretes, me parece muy importante la foto, muy aprovechada por la ocasión, por el acontecimiento. No, obviamente. Estábamos hablando del gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir a la Argentina romper con limitaciones económicas en relación a la necesidad energética. Justo venimos de estos años de la guerra de Rusia, de que los combustibles suben de una manera impresionante. Bueno, Argentina tiene la opción ahora de poder autoabastecerse energéticamente. No es algo, yo creo que es lo más aprovechable políticamente. Dicen que en un año habrá ahorro de 3.200 millones de pesos. El año que viene, en teoría, 4.000 millones de dólares estarían ahorrando el Estado entre subsidio y entre importación para el abastecimiento interno, en ahorro. Lo necesitamos urgentemente porque justamente un día antes de que se inaugure el gasoducto y con una semana de anticipación aumentaron 4,5 las naftas en la Argentina. Ahora es una locura, ¿no? Porque es una obra que estaba pensada para 24 meses, se hizo en 10 meses y esta obra se viene anunciando, atravesó a tres gobiernos. Totalmente. Es increíble cómo no se pusieron de acuerdo, no se pudieron poner de acuerdo y llevar adelante una obra trascendental, porque imagínate esta obra, si hoy estuviese en funcionamiento, ¿no?, esta crisis que está teniendo en la Argentina, económica, inflacionaria, no la tendría, o la tendría, pero tendría un respaldo como para poder por lo menos poder afrontar la crisis de otro lado, ¿no? Con un respaldo económico. ¿Que hoy no lo tiene? Claro, si hubiera empezado a funcionar, hubiera estado listo el gasoducto antes de la guerra Rusia-Ucrania, digamos, hubiera sido una ganancia totalmente muchísimo más rentable que la que viene ahora el año que viene a futuro, ¿no? Sí, igual también otro punto importante es darse cuenta cómo cambian las realidades. En el norte sabemos que hay un gasoducto que a través del cual Bolivia nos daba gas. Nosotros importábamos gas de Bolivia. Ahora, bueno, el tema de la producción de gas de Bolivia está bastante complicada y ahora ese mismo gasoducto va a servir para enviar gas desde Argentina hasta Bolivia. Esto teniendo en cuenta a Bolivia y a Brasil. Esto teniendo en cuenta que estos recursos son recursos que en teoría van a servir unos 30, 40 años con toda la furia. ¿Por qué? Porque 180 años tiene no, para la Argentina. Todo bien, pero lo que se está empezando a analizar ante estos graves problemas que hay sobre hidrocarburos, todo lo que es energía fósil, ya se va a empezar a trabajar en otros países, imagino que también acá en Argentina, sobre otras formas de energía. Por ejemplo, la energía eólica, mucho más limpias ante esta grave crisis ambiental también que tiene el mundo. Y esta es una producción, me parece, de 30, 40 años. Es decir, Argentina ahora tiene la posibilidad de aprovechar estos tal vez últimos años de energía fósil en la historia, veremos si es así, pero se puede aprovechar de una manera tal que no solo nos puede ayudar con el tema energético, sino que principalmente Argentina de acá a unos años puede ser, me parece, el puntapié inicial para poder resolver muchos problemas principalmente económicos que tiene el país. La pregunta ahí sería, digamos, a ver, los recursos están, ¿no? Digamos que son abundantes y reservas para unos cuantos años. ¿Cómo los explotamos ahora? Ahí la pregunta sería, ¿quién los explota? Si hay un gobierno, digamos, capacitado para regular esa explotación y para sacarle, digamos, los beneficios que corresponden. ¿No? Claro. Esa sería la gran pregunta. Creo que hay dos cuestiones, porque es lo que plantea Gonzalo, es cierto, el gas es un hidrocarburo de transición, ¿no? En la energía, en el proceso que varios países del mundo están ya volcándose a la energía alternativas, ojalá. Eólica, ojalá. ¿No? La fósil queda de lado, pero el gas es una energía de transición, porque no es el petróleo. Y las reservas que tiene la Argentina, que es una grande reservas, y que todavía se va a seguir usando porque todavía el mundo está en este proceso de transición que va a tomar un tiempo, ¿para qué puede servir, ¿no? O sea, ¿cuál es el cauce que le puede dar un gobierno? Si puede ser solamente para exportar, lo cual ingresa en divisas, y creo que ahí hay una discusión que tiene el Frente Unión por la Patria hacia adentro, de donde hay una mirada que dice que hay que exportar la energía para que todas esas divisas que entran a las arcas del Estado sirvan para generar este mayor incentivo económico, que la Argentina crezca, que el PBI sea mejor. Y otra visión es que esta energía pueda servir para el desarrollo interno del país, ¿no? Las fábricas, desarrollo de lo que es la industria, ¿no? Entonces creo que ahí están esas dos cuestiones también que son muy importantes y que coló en la discusión, en este debate, el ex presidente Mauricio Macri, que una de las miradas que planteó, y en esto hay una coincidencia con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, de que la Argentina tendría que exportar, ¿no? Que tendría que ser exportadora de este material. Y la otra visión es que no, hay que abastecer primero lo interno y luego que ese abastecimiento para los hogares, la segunda parte tendría que ser un incentivo de la producción, ¿no? Estamos hablando de una industria a gran escala, ¿no? Que el gas pueda servir para mover los motores de las industrias, de las fábricas, y para que pueda darle un valor agregado a esta extracción y no solamente sea el crudo que se está exportando, ¿no? Es un debate que se están dando hacia adentro y que va a estar claramente enmarcado en el próximo gobierno, si es este gobierno de continuidad o bien otro gobierno. Lo real es de que la Argentina está en vísperas de poder obtener grandes divisas vía importación, porque ya no estaría comprando, se estaría ahorrando ese dinero, y además podría tener un desarrollo industrial muy grande, o si lo vende, ingreso de dinero también, ¿no? Generó una discusión hacia la inauguración de este gasoducto entre Cristina, las dos líderes más importantes que tienen hoy las coaliciones más grandes de la Argentina, que es entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, que se tironearon en Twitter, estuvieron mandándose mensajes y acusándose uno y el otro de que tú eres responsable de esto, no, vos no hiciste aquello, no, vos desabasteciste, no, vos quitaste a la Argentina la cuestión energética. El hecho es que lo concreto es lo que demostró esta inauguración es de que un hecho tan relevante, tan importante para el país, se puede resolver en 10 meses, ¿no? Sí. O sea, imagínate si se ponen de acuerdo las dos fuerzas, si se ponen de acuerdo la dirigencia política, lo que se podría hacer para más adelante, ¿no? Porque bien decía Gonzalo de que hay otras etapas del gasoducto en las cuales se está ya de lo que se está hablando, inclusive el ministro candidato Sergio Massa ha dicho de que va a llamar a licitaciones para hacer esta parte de esto que mencionaste, Gonzalo. Sí, igual esa inauguración justo no fue casualidad, que fue justo el 9 de julio, cerca de elecciones. Es la primera etapa de este gasoducto Néstor Kirchner. Hay interesantes proyectos que ya empezaron a llevarse adelante. Por ejemplo, conectar el gasoducto hasta Bahía Blanca. En Bahía Blanca se piensa procesar el gas para convertirlo en líquido y poder también exportarlo y aprovecharlo para la industria. Es un proyecto enorme, es un proyecto enorme. Acá lo llamativo, a mí lo que más me llamó la atención, es el manejo de los medios de comunicación que llevaron adelante esta noticia. Al comienzo del programa con el Chino estábamos conversando sobre esto de la objetividad de los medios de comunicación, si los medios de comunicación te mienten o no te mienten. Es llamativo ver cómo mientras C5N, Página 12 o cualquier medio de comunicación que se considere oficialista presenta esta noticia como uno de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas de Argentina, y como por el otro lado el diario Clarín, diario La Nación, Perfil, claramente opositores a este gobierno, centran esta importante noticia simplemente en supuestos de procesos de corrupción. Hay muchas denuncias en los 10, 15 años desde que Néstor Kirchner había anunciado peleas entre las empresas, claro, en ARSA, fotos de caños botados, donde dicen que hay un montón de dinero. Recién estaba viendo una noticia. Pero eso se potencia con la pelea de Cristina y de Macri en Twitter. O sea, le dieron. Hay una noticia que pone chequeado.com. Sobre unos tweets que habían compartido, muchos medios de comunicación también lo compartieron, al momento de abrir una de las cañerías, era como que abrieron una cañería que no estaba conectada. Ah, sí. Y bueno, y acá chequeado.com afirma que esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien parece que es una cañería no conectada, es parte del tramo de seguridad, porque ni Alberto ni Cristina son operarios especializados como para poder manipular eso. Eso es más que todo con el simbólico. Con lo que, claro, algo simbólico armado. A mí lo que me llamó la atención de todo esto es como algo, un hecho tan trascendental y de toda la magnitud que tiene, que se tendría que estar discutiendo en la opinión pública, que se tendría que estar discutiendo en las escuelas, en la universidad y en todo lado, se vea opacado tanto por Cristina como por Macri, porque los dos han sido funcionales a esto. ¿No? Claro, porque en vez de correr este debate hacia otro lado y empezar a discutir qué es la Argentina que se viene, cómo hacer la política industrial de la Argentina, la energética, cómo se termina opacando por esta pelea que desde ayer a esta parte han sido título en todos los medios de comunicación. Y esta mezquindad nuevamente de agarrar y culpar al otro y responsabilizarse al otro cuando han sido responsables, digo, de YPF a esta parte, la responsabilidad de la corrupción de los Eskenazi en la adquisición de YPF fue es claramente el desabastecimiento que hizo Mauricio Macri, que no construyó redes de gasoducto en su gobierno, es también una obviedad. Entonces, ¿cómo en vez de poder pensar para adelante, mirar para adelante, decir, bueno, logramos esto en 10 meses, se pudo hacer, vieron lo que podemos hacer la dirigencia política por la falta, Argentina? La falta de plataformas políticas, ¿no? A largo plazo, las miradas a largo plazo no existen más ahora, lo de, digamos, los famosos planes quinquenales del primer peronismo, por ejemplo, en donde se proyectaba la política económica a largo plazo. No existe. La misma Cristina Fernández pedía, cuando estaba, digamos, conflictuada y estaba en su disputa con Alberto Fernández y todavía no estaba clara cuál era la candidatura del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, reclamaban en el espacio, no solamente Cristina Fernández, sino también los otros referentes, digamos, de peso, reclamaban un plan de gobierno. ¿Qué quería decir? Que el gobierno de Alberto Fernández durante los 4 años no tuvo un plan de gobierno, y así como el de Alberto Fernández, digamos, los gobiernos anteriores tampoco lo tuvieron. Claro, igual vos hablabas de los planes quinquenales, ¿no? Del peronismo, del viejo peronismo, del primer gobierno. Bueno, este es un problema que tiene la política argentina, perdón, no solo en el tema nacional. Eso lo hemos visto en las intendencias acá en La Plata, por ejemplo, en la gobernación de la provincia. Pero también es algo que podemos vislumbrar, y con bastante temor, ¿no?, si es que queremos de verdad una política a largo plazo, en lo variopinto que son las propuestas de los candidatos para estas elecciones. Cada uno respetando sus ideologías, las corrientes políticas que llevan adelante, me parece que las principales propuestas con las que quieren destacar cada uno de ellos, ninguna de ellas tiene relación entre uno y otro candidato. Estamos hablando desde, vamos a un extremo, el Milei que quiere cerrar el Banco de la Nación, hacerlo estallar. Al otro extremo, los candidatos del trotskismo que quieren por decreto subir el sueldo a 500.000 pesos de la noche a la mañana. Estamos hablando que en el medio de eso, cada candidato tiene su propuesta que no tiene nada que ver con lo que dicen los demás candidatos, pero tampoco tiene nada que ver con lo que se vivió los últimos 10, 15, 20 años en Argentina. Ayer vi una publicidad a través de redes sociales del candidato Libre del Sur, por ejemplo, Jesús Escobar. Su propuesta para combatir la inflación era, por decreto, impedir que suban los alimentos, o sea, los productos, congelar los precios por un año. A ver, señores, eso es como pedir, como decía mi amigo Maduro, ¿no?, por decreto vamos a ser todos felices. Me parece que se rompe un poco la relación lógica de lo que es la política. No quiere decir que yo, cuando llego a ser presidente, voy a imponer mis ideas, como dijo Milei, y va a cambiar la Argentina. Sí. Todo es una cadena. Sobre todo considerando, digamos, que estamos dentro de una economía de mercado, ¿no? Vos imaginate. No somos un gobierno absolutista, por ejemplo. A estas alturas, plantear un control de precios cuando vemos anecdóticamente y no tan anecdóticamente que los hacen turismo de los países vecinos justamente para comprar productos de primera necesidad, porque acá los precios están más bajos. Sí, más baratos, ¿no?, las cosas. Sí. Están más baratos. No. Bueno, de Uruguay contrario, dicen que se compran. Contrario a lo que resulta, digamos, en los servicios. Cuatro changos argentinos es un chango uruguayo. Totalmente. Entonces, plantear un control de precios en una economía de mercado, yo creo que no es una solución. Pero bueno, cada uno tiene su consigna, y básicamente en esas consignas. Pero yo creo que lo que está claro es que, más allá de quién gane estas elecciones, sobre todo considerando los dos espacios más grandes, que son Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, yo creo que en lo energético y en lo del extractivismo hay coincidencias, digamos, ¿no? Porque básicamente convengamos que, así no nos guste a los que por ahí tenemos, digamos, cierta ideología ambientalista y sobre todo de izquierda, digamos, es la única manera de generar divisas, ¿no? Hay otra manera, como estamos, digamos, apretados hasta el cogote con el tema de la deuda del Fondo Monetario. El tema es que... Es una cuestión necesaria, digamos. El tema es que puede generar, ahí insisto, y creo que van a estar las dos miradas de si el gasoducto va a servir para exportar solamente y para que ingrese mucha divisa a la Argentina, o va a servir para darle un desarrollo a la Argentina, darle un valor agregado al conocimiento de la Argentina. Es que ese es el quid de la cuestión. ¿No? Hay dos miradas distintas, miradas distintas que en cierto punto se contraponen, ¿no? Ese es el quid de la cuestión, porque yo decía, bueno, mucho desarrollismo, mucho proyecto desarrollista, pero va a haber un gobierno, digamos, capacitado como para hacer una regulación y un equilibrio entre lo que se exporta y lo del consumo interno. Básicamente, digamos, para que no nos suceda lo que está sucediendo en otros países, en el que el precio de los servicios básicos es inalcanzable para la mayoría de grupos familiares. Nosotros lo vemos en Perú, la electricidad, un promedio de $60 por mes. Recordemos, ¿no? Cuando Alejandro Toledo era presidente, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski era el ministro de Economía en ese tiempo, y empezaron las exportaciones del gas que había en la selva peruana. El gas que una persona promedio en el Perú pagaba, su garrafita, era de los más caros de América Latina. Y el precio que se le exportaba a México eran monedas. Claro. O sea, y era llamativo esa necesidad que tenía el gobierno peruano de exportar su gas y no producirlo porque era mucho más rentable producirlo, repartirlo, comercializarlo en el interior, dentro del país, que exportarlo a México por monedas. Al contrario, es más fácil, porque poder abastecer implica obras, implica inversión. Yo creo que estas dos miradas estaban en cierto punto, o es algo de lo que Cristina le iba marcando a Sergio Massa en la inauguración del gasoducto, ¿no? Que esto pueda servir para que primero se puedan beneficiar los argentinos, las argentinas. El planteo de Cristina tenía que ver con eso, me parece. Esto de que cuando Massa dice, bueno, esto se hizo con el aporte extraordinario de las grandes empresas, ¿no? Y los que no aportaron, que sepan que no favorecieron, y Cristina diciéndole, no, tienen que pagar igual, ¿no? Me parece que esa es la puja que hay. Y después hay una inauguración donde claramente uno podía ver la incomodidad del presidente Alberto Fernández en todo momento. Esto cuando Cristina le hablaba a Sergio y Alberto estaba en medio, fue en este escenario tan complejo que tiene la Argentina que se inaugura este hecho trascendental, y que yo creo que es comparable a como fue inclusive mucho más a lo que fue la etatización de YPF, que fue bastante bueno, bastante positivo, y sobre todo de que este gasoducto se puede llevar adelante con la inversión pública, ¿no? Ese es un hecho importante también, donde ahora que hay tantas propuestas que, ¿no?, que lo trajo a colación Gonzalo, donde se pone en discusión la participación del Estado, la injerencia del Estado en ciertas decisiones políticas, públicas, que el Estado no tendría que estar y que tendría que estallar, por ejemplo, el Banco Monetario, hablando específicamente de Milei o de Patricia Bullrich. Hoy, claramente, con lo de la inauguración del gasoducto, que ha demostrado de que la presencia del Estado es muy importante, ¿no? Es muy importante y es trascendental. Y ni qué decir de que, bueno, en esto que habías planteado, Eduardo, de que claramente lo que se están discutiendo hoy son consignas, ¿no? No hay propuestas. Es una campaña de consignas, una campaña muy corta, 4 semanas hasta las PASO. Y si uno ve los spots de campaña de cada candidato, cada precandidato que tienen, son spots que son totalmente vacíos, no hay propuestas concretas. No hay una propuesta para mejorar la calidad de vida de la gente. Yo escuché hace poco la propuesta de Patricia Bullrich, por ejemplo, donde plantea de que hay que terminar con los cortes, hay que cortar con todo. Eso es propuesta. Mauricio, Jorge Macri en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conmigo no van a haber cortes, decía, ¿no? La mano dura cuando digo... Y la reta con Morales al lado, listo, claro. O sea... Digo, por una cuestión de sentido común, ¿no? Si quieren demostrar, digamos, una intención de bienestar básicamente local, con esta inauguración del gasoducto, con este aumento en la producción de gas, empecemos por casa y para no ver, digamos, el paisaje que vemos ahora en los lugares productores, llamemos Neuquén, llamemos Santa Cruz, llamemos el sur, en donde la gente que vive a 10 cuadras de los yacimientos, ya sea petrolífero o gasífero, se calefacciona con... Con leña todavía, ¿no? Con leña o con latas con carbón, ¿no? Básicamente, empecemos por eso, que es tan sencillo, ¿no? Tan sencillo, y yo creo que un gobierno con sensibilidad social por lo menos tendría que ver esa solucionar eso, que no es de ahora, ¿no? Hace 30 años vos vas a la zona de Neuquén, subís para el lado turístico, todas las comodidades habidas y por haber. Vas a los barrios de la periferia y ahí te encontrás con que estás a metro de un yacimiento y la gente se sigue calefaccionando con leña o con esas latas de carbón. Básicamente eso. Y en lugares donde el invierno es inclemente, ves un montón de casillas. Empecemos por ahí y después, bueno, la macroeconomía, yo creo que ya es otra cuestión más grande, ¿no? Pero empecemos por lo social. Sé lo que decir, sin ideas de Buenos Aires a Junín. Hoy siento letras de folk, leyendo un libro de amor. Que te encontré y en tus ojos no vi brillos como aquellos de show en el quinto bar cuando me viste cantar y el verano trajo luces sobre el mar. Parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Para sufrir, las cosas siguen su curso como el río. El río no tiene fin, sigue su vida en el mar y hoy está. fuiste como Nueva York. Y yo estoy pensando en otro lugar. No tengo nada que hacer. Esto no da para más. No tengo nada que hacer. Esto no da para más. Esto no da para más. Nos hechiza, te hechizo, dice el tema de Creedence Clearwater Revival. Tremendo, yo tengo un playlist que escucho siempre en Spotify, que es música de motoqueros, y siempre me salta alguna que otra canción de Creedence, de Deep Purple, de AC/DC. Muy bueno. Me proyecto, y a mí me gusta andar mucho en moto, así que me proyecto. Estoy viendo una serie también ahora de motoqueros, que es Hijos de la Anarquía. Ah, no la vi, no. Son of no Anarchy. Idea, ¿sí? Está muy buena la serie, me gustó. ¿Netflix? No, está en Star. Sí. Lo encontré el otro día así por casualidad, vi la imagen y esto de acá me gustó. Vi motos y busqué de qué trataba. Lo empecé a ver y la verdad que está interesante. Voy recién en la primera temporada igual. Bueno, entonces, ya que hablamos de series, un anuncio para todos los. Las promociones de 40 años para arriba, los que se criaron viendo la primera serie, ¿sí? La primera serie de capítulos de verdad que hubo, que fue Vi Invasión Extraterrestre, no sé si la recuerdan, de unos lagartos que venían bueno, está en HBO, la han puesto completa. Es un clásico esa. El otro día la vi, porque no se encuentra en ningún lado esa serie. Y está en HBO para que los que quieran... La busco, vi. Vi, una V, sí. Invasión extraterrestre. Esa, mírenla. Esas que habían unas lagartas bastante saludables que te comían, ¿era esa? No te comían, pero sí, eran bastante bastante lindas, pero por la máscara. El operador sí la vio y se comía ratoncillo. Jaime la ha visto la serie. Es un clásico. Así que HBO, para los que quieran verla. Bueno, ahí traje un tema de una encuesta que se publicó de esta semana, anteayer, que es del 1 al 6 de julio, cuando ya las candidaturas estaban anunciadas, y en esta encuesta ya lo miden a Sergio Massa como candidato. Es una encuesta de Suban y Córdoba, a 1.280 casos. ¿Qué es lo particular de esta encuesta? Que a diferencia de las encuestas anteriores, donde vimos de que Patricia Bullrich estaba bastante arriba y que Milei había bajado, bueno, que esta encuesta es presencial y que las otras han sido encuestas telefónicas. Este muestreo trae temas bastante interesantes porque, a diferencia de lo que ha venido pasando en otras provincias, un nivel de participación del 71%, bastante alto, a diferencia de lo que ha venido pasando en otros lados, con lo cual quiere decir de que la gente, el que te responde por teléfono, media alta, y muchas veces no te dice toda la verdad, y esta encuesta, al tener a la gente de forma presencial, y se podría decir de que te estaría diciendo la verdad, o al menos la tendencia es a que te diga la verdad, ¿no? La puedes sondear mejor, ¿no? Exacto. Bueno, los datos específicos es de que justamente se repite el panorama en los tres tercios, esto que hablaba Cristina en el Teatro Argentino hace más de un mes, en la cual planteaba de que iba a ser una elección de tres tercios. Pues sí, en esta encuesta se ve de que el primer espacio estaría encabezado por Juntos por el Cambio, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta le estaría sacando 3.1% a Patricia Bullrich. ¿Qué diferencia con esto te decía de lo que venían mostrando otras encuestas de que Bullrich estaba arriba de la Reta? Dos puntos, ¿no?, arriba de la Reta. Bueno, esta encuesta le da tres puntos arriba. El Espacio en conjunto saca el 29.7%, seguido por Unión por la Patria por el 27.1%, solamente por dos puntos de diferencia, en la cual Sergio Massa estaría llevando el 25.1% contra su contrincante en la interna, Juan Grabois, con el 2.0%, y en el tercer lugar aparece un Javier Milei con el 24.5%, y la pregunta es acá, Milei, ¿no? El factor Milei, ¿qué pasó? Porque uno ve que en las provincias donde Milei ha jugado, como por ejemplo en La Rioja, donde jugó abiertamente con un candidato, le fue bastante mal, ¿no? En algunos lugares sacó el 3%. Y encima un menos, ¿no? Entonces, 12% sacó. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué esta encuesta lo da más alto? Pues ahí viene a reafirmar un hecho concreto de que no es lo mismo una elección con la cara de Milei que alguien que diga yo soy del Espacio de Milei. Y por otro lado también de que y esto tiene que ver por el motivo por el cual los gobernadores lo que hicieron fue desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, porque el arrastre que podían tener de las nacionales iba a jugar en contra. Entonces, ¿qué quiere decir? De que cada provincia ha tenido su propia elección y que es muy distinta a la elección que va a haber ahora, que sería una elección nacional, ¿no? Donde Milei parece de que juega y juega bastante fuerte. ¿Qué es otro dato que te da esta encuesta? Es de que Patricia Bullrich, en las encuestas anteriores, donde ella se veía más alta, más arriba de la Reta y Milei más abajo, era de que justamente Milei con Bullrich se disputan el voto, ¿no? Cuando ella sube, Milei baja, cuando Milei sube, ella baja. Bueno, acá lo que demuestra es eso justamente, de que Milei subió y Patricia Bullrich ha bajado, ¿no? Como un dato que ha venido sucediendo en estas últimas declaraciones que ha tenido el ministro candidato Sergio Massa, es que está tratando de polarizar con Patricia Bullrich todo el tiempo, ¿no? Ya en dos apariciones públicas la ha mencionado, y en una incluso dijo, ¿no?, que Patricia Bullrich, la que cuando ella agarró y le dijo que el ministro, en vez de estar hablando de mí, que se dedique a resolver la inflación, y él dice que Patricia Bullrich, la Patricia Bullrich de los Montoneros, la Patricia Bullrich de Menem, de la Alianza, se chicanean constantemente. Otro dato de esta encuesta es de que el más votado es Sergio Massa, ¿no? Si pensamos en los más votados, no los frentes, sino más votados, es Sergio Massa con el 25%, seguido por Javier Milei, 24%, y luego por Horacio Rodríguez Larreta con el 16%. O sea, si este escenario se repite en las PASO, hay dos formas de capitalizar. Una puede ser por frente, en la cual Juntos por el Cambio seguramente va a querer capitalizar y decir, sacamos el 29%, y esto es un dato para tener en cuenta para ver cómo es que van a organizar su festejo Juntos por el Cambio, porque no es lo mismo yendo Patricia Bullrich en un búnker, si es que gana festejando, y la Reta en otro búnker, si es que gana festejando. Si quieren capitalizar, tienen que mostrarse juntos, gane quien gane. Entonces, tienen que aprender de Cristina, Fernández y Massa. Tal cual. Faltarían meses, porque Cristina dijo de que los agravios claudican a los 8 meses, ¿no? En este caso son días nada más. Bueno, de hacer ese escenario, si se capitaliza por frente, ganaría Juntos. Si se capitaliza, que es probablemente, si este escenario se repite, lo que va a querer hacer el Frente Unión por la Patria, es decir, nosotros ganamos y poner a Sergio Massa de que ganó en estas PASO como el ganador. Voy a pasarte los otros datos. Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, el 3.5%, seguidos por el FITU, el FITU va a una interna, que es Miriam Bregman y Nicolás del Caño, sacando el 2.1%, y Gabriel Solano con Vilma Ripoll, que es la otra línea dentro del FITU, el 0.2%, los dos espacios harían un 2.3% y quedarían en el quinto lugar. En sexto lugar se ubicaría Guillermo Moreno, ¿no?, que va también a pelear en esta interna, Patri Valores se llama su espacio, con el 0,6%, y después, bueno, no sabe, no opina el 8,6%. Es un dato bastante llamativo porque rompe con la idea o con lo que se había venido instalando de que estaba Bullrich por encima de Larreta y que Milei había bajado bastante, ¿no? Y hay un dato tan minimizada, digamos, la votación de Juan Grabois, un 2%. Sí, Juan Grabois tendría el 2%. Ahí, a ver, yo creo que Massa va a ganar ampliamente, sí, seguramente. Pero ustedes son muy chicos, ¿no? Son muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Gracias, Eduardo. En comparación de quién sería. Pero el año 73, ¿no? Hay un antecedente de este tipo de confrontación, digamos, si bien el año 73 tuvo la característica de que el espacio que sacó votos por izquierda, en este caso sería Grabois, está dentro de Unión por la Patria. En el 73 estaba fuera del Frente Justicialista de Liberación Nacional, ¿no? El FIT, FIP, no FIT como el ahora, no el que conocemos. El Frente de Izquierda Popular de Jorge Abelardo Ramos le plantea al Frejuli ir con la boleta Perón-Perón, ¿no? Entonces el Frejuli le acepta. ¿Por qué? Porque había muchos en ese momento, bueno, las peleas internas entre la izquierda peronista, que no la quería ni medio a Isabelita, a María Estela Martínez de Perón, temía, el peronismo temía que vayan los votos hacia otro sector, ¿no? Hacia el sector del radicalismo. El Frejuli el FIP de Jorge del Colorado, Jorge Abelardo Ramos, sacó casi 1,000,000 de votos. Cosa, digamos, impensada, porque si ves los números que da Juan de la izquierda, bueno, los números son bastante bajos, ¿no? Yo creo que puede pasar lo mismo con Grabois. O sea, tener un porcentaje importante de votos, está bien. Imposible que le gane a Massa, ¿no? Pero no creo que sea tan chiquitita la porción de votos. A ver, si algo aprendimos de nuestro amigo el francés Pierre Bourdieu, que decía que la opinión pública no existe, el tipo lo planteaba en relación a que en las encuestas siempre existe una intencionalidad de resultado. Sí, eso es muy relativo. Y una cosa es que yo te diga por quién vas a votar, Chino, y otra cosa es que te diga ¿qué te parece Massa? Viene bien, ¿no? La respuesta puede ser distinta, los números pueden ser distintos. A esto deberíamos de sumarlo en Argentina. Igual yo ya te dije a quién voy a votar. Claro, ya me dijiste. A esto deberíamos de sumar que en Argentina, que esto no lo tenía pensado el amigo Pierre Bourdieu, era que hay encuestadores que se pueden, todo se puede negociar, no se compran encuestadoras, pero todo se puede negociar. Y esto lo hemos visto, no hace falta irnos hasta el 73 con esa interesante anécdota que nos has dado, Chino, sino principalmente lo que pasaba en las últimas elecciones, donde muchos candidatos eran inflados por estas encuestadoras y al final los resultados eran pero totalmente distintos. Sí, no estamos hablando de 5 puntos de diferencia que puede haber, que puede ser el error. Sí. Y esto yo creo, y esto yo lo firmo de antemano, al señor Milei esa encuesta lo está recontrainflando. Yo creo que Milei, intención de voto en Argentina, no va a llegar a más de 12 puntos, con toda la furia, estoy hablando con toda la furia. Tengo la misma mirada, yo dije 11 puntos. Y me llamó mucho la atención ese número, y también me llamó mucho la atención los 2 puntos que le dieron al pobre Grabois. Al pobre Grabois. Porque eso ya no es perder, eso es una paliza en el suelo. Ahí lo que sí es cierto es que, bueno, las encuestas se pueden equivocar, juegan intencionadamente. Lo que sí es cierto es que han avanzado bastante también en los mecanismos de cómo implementan este tipo de encuestas con los focus groups. Sí. Ahora, a Milei los medios, digamos, lo están matando, sobre todo los medios concentrados. Es raro porque antes lo inflaban, ahora lo están matando por todos lados, le están tirando dardos por todos lados. Sí, ahora para cerrar esta parte, eso fue lo nacional, el anexo de la provincia de Buenos Aires, que es lo interesante también, aquí el muestreo baja 700 casos, y aquí el ganador es Unión por la Patria, ¿sí? Unión por la Patria, el anexo es en la provincia de Buenos Aires, pero los votos por los candidatos nacionales, no es que están midiendo a Kicillof, ¿no? En la provincia de Buenos Aires ganaría Sergio Massa, y es por eso que el porcentaje que saca Sergio Massa en esta interna después de Juntos por el Cambio, que es una diferencia de 2 puntos, es porque en la provincia de Buenos Aires, donde está el caballito de las batallas, ¿no? Aquí estaría, nuevamente se repite la misma fórmula, Grabois acá no sacaría un 2%, sino un 3,4%, Unión por la Patria un 35%, Juntos por el Cambio un 34,2%, seguidos por Javier Milei con un 19,2%, el FITU repite nuevamente el mismo porcentaje con el 2,1%, y seguidos por Guillermo Moreno. Vos comentabas la peleita esa entre... La Reta le vuelve a ganar a Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿eh? Sí. Vos comentabas esa peleita entre Sergio Tomás y Patricia Bullrich. Leía la contratapa de Perfil el día domingo. Dice Fontevecchia, con respecto a Sergio Massa y Patricia Bullrich, en una columna titulada Tan distintos y tan iguales, dice: Bullrich y Massa son nómades partidarios, una manera elegante de adjetivar a los saltimbanqui de la política, ¿no? Híbridos y mutantes, dice, pasaron de un partido a otro, de una ideología a la opuesta, con una plasticidad que los distingue. Lo de plasticidad es una manera sutil de llamar a los panqueques, ¿no? Y analiza por qué ese panquequismo es un valor en el caso de Bullrich, ¿no? Sí, la prensa, sobre todo los grandes medios concentrados, analizan el caso de Bullrich como una evolución política, en el caso de cómo de montonera, viste, pasa, digamos, a ser una algo más respetable, claro, bien. Una defensora, viste, de la política del derecho, de la democracia, ¿no? Sí, es un defecto en el caso de Massa, porque a Massa, digamos, le dicen panqueque, recién fullero, le dijo Cristina Fernández. Recién nombraste a Fontevecchia, hoy estuve viendo en la mañana, entrevistaba a Axel Kicillof, le hacía una pregunta a Kicillof, el ex ministro del Interior de Argentina, Carlos Corach, del tiempo de Menem, ¿sí? Recordarás. El de las servilletas. El de las servilletas. Fue convencional en la reforma del 94 que hubo. Es un importante abogado en Argentina. Había halagado mucho a Cristina Fernández de Kirchner. Había dicho que tenía la capacidad, él cree que tiene la capacidad que tenía Carlos Menem, dice, como para poder congregar toda la política e ir adelante con un proyecto en común en Argentina. Pero también, esto sí fue preocupante, no le gustó nada a Kicillof escuchar eso, alabó mucho a el candidato Massa. Para Corach, Massa es el político, la presencia política más importante que tiene Argentina, porque para este abogado es el único político en Argentina en la actualidad que puede congregar a todos los sectores del país. Yo no sé, según la respuesta de Kicillof, que no le gustó mucho esas palabras de Corach, me parece más por quién lo dice que por lo que dijo, y Kicillof simplemente la respuesta fue de que tenemos que estar atentos, ¿sí? Quieren evitar que Massa se convierta en un futuro Carlos Saúl Menem. Son contextos distintos, no es el 90, ya hemos tenido la experiencia del neoliberalismo, cosa que no había antes. Pero bueno, es llamativo ver cómo esos personajes que ya han estado en la historia argentina, sí, que han estado en una etapa bastante oscura de Argentina, dan sus opiniones, pero no de una forma contraria u opositora de lo que está haciendo el oficialismo actual, sino que se comparten mucho de las propuestas, de las formas de ver la política argentina. Y tratándose de Carlos Corach, sobre todo, que fue un gran articulador, artífice de que el poder judicial esté absolutamente subordinado al gobierno de Carlos Menem. Recordemos al juez, al Bubi Nazareno, y a la corte que le respondía Menem en todos los sentidos. Y eso era mérito, digamos, de Carlos Corach, el juez de las servilletas. Bueno, los tironeos van a seguir, van a ser constantes. Nuevamente, digo, claramente el oficialismo ya eligió quién quiere y quién va a ser su contrincante de cara a las PASO, que es Patricia Bullrich. Hoy hizo una presentación de un lanzamiento de créditos para jubilados. Lo hizo el ministro candidato Sergio Massa con la titular de ANSES, Raberta. Fernanda Raberta, en donde anunciaron justamente créditos de hasta 400 mil pesos para jubilados y pensionados. Muy bajos intereses, muy bajos intereses. El 29%, que es lo más bajo del mercado, con cuotas de 24 hasta 36 meses de cuotas. Y en medio de la alocución, Sergio Massa había dicho de que, bueno, mientras que en otros momentos el ANSES le recortaba a los jubilados, en la alianza el ANSES le recortaba a los jubilados, claramente haciendo alocución a Patricia Bullrich. Los tironeos van a seguir. El plan platita, diría TN y La Nación Más, ¿no? Claro. para la próxima semana traigamos ya con más cercanía, digamos, a las PASO del 13 de agosto. Vamos a tratar de analizar las listas locales. Acá La Plata, recordemos, el intendente Julio Garro va contra la lista de Juan Pablo Alan, que se responde a Patricia Bullrich. Presentó hace dos semanas ya su candidatura. Garro hace a partir de ayer colgó los pasacalles que lo ponen junto a Larreta y a Santilli. Y después en la lista de Unión por la Patria está cinco listas, ¿no? Una encabezada por Julio Alac, el ex intendente de acá de La Plata y ministro de Justicia en el gobierno anterior. Actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Exactamente, actual ministro. Paula Lambertini. Concejal. Concejal. Que responde al movimiento Evita. Y trabajador en el ANSES. Después Gastón Castañeto, el hijo de Carlos Castañeto, que responde al grupo, al director de la FIP, a la agrupación Colina de Luis Arias, apoyado por la CTA, la CTA autónoma, y la CTA autónoma, y me falta Guillermo Escudero. Escudero, ¿no? Uno de los escuderos, como su apellido, de Pablo Bruera, de la familia Bruera. Que de todos los candidatos creo que es el único que ha mantenido una campaña constante. Más allá de las discrepancias que uno pueda tener, es el único que está en condiciones, porque no es que apareció de pronto e hizo campaña, siempre ha estado haciendo campaña. Esas pancartas gigantes que hay, Escudero las tenía desde marzo del año pasado, sí, creo. No sé por qué, pero bueno. Quiero aprovechar la nota, los datos que trajo Juan recién del préstamo al 29%, que es una locura para lo que es la economía. Amigo chino, ¿usted ya es jubilado todavía? Todavía no. Te quieres jubilar, mira. Necesito un préstamo. Si me lo dan a 29. El otro día fui a preguntar al Banco Provincia y de interés más o menos son como 89 puntos. 89. Sí, 89 puntos. Crucé al frente en esos localcitos de las que firma y te llevas. 100%. Claro. No, era 130%. Tranquila. Claro. Y yo sé de lugares que después estoy intentando hacer un poquito más de datos, donde el otro día un conocido fue a sacar un préstamo, ¿sí? En 18 cuotas, pero a la cuarta cuota paga, ya pagaba el préstamo. Así que hay una usura terrible en 18 cuotas. Oh, es tremendo. Sí. En la cuarta cuota pagabas el préstamo. El préstamo. Hay una usura terrible en la ciudad de La Plata, que nadie tampoco dice nada de eso. Y bueno, no sé, vamos a ver si nos animamos a decir algo de eso. Cada vez, viste, pululan mal las financieras. Por todos los barrios ves esa. Pero bueno, es impresionante de locales de créditos. Claro, ¿no? Que más. Llévate 200 mil, llévate 400 mil en el acto. Con trámites mínimos, cosa que no existe, digamos. Claro. ¿No? Pero bueno, 29% es una locura también. Es una locura para abajo. Charlemos el tema político y este tema económico que tiene que ver básicamente con la crisis, ¿no? Voy a escuchar un poquito de música y ya nos estamos por ir. Bien. Estamos terminando el programa de hoy martes. Tuvimos como invitado a Gonzalo Bayón, que estará acompañándonos también la próxima semana. Para el próximo martes tenemos el sorteo del libro Las Malas, de Camila Sosa Villada. Ya lo estaremos posteando en el Instagram, en el Facebook del programa Prohibido Cumbia. Es todo. ¿no? Es todo, nos vemos la otra semana. Gonzalo, ¿cómo la pasaste? Bien, agradecer la entrevista, la invitación. Siempre es un placer hacer radio. Después de mucho tiempo, ¿hace cuánto no hacíamos radio juntos, Juan? 6 meses, el año pasado, ¿no? El año pasado. Desde el año pasado. En noviembre fue la última. En noviembre que, el último programa. El programa. Así que bueno, con mucha felicidad, sé que el próximo martes voy a estar acá acompañándolos. Bueno, y anotate. Y sí, como todos los sorteos. Vos decís que te anotas en todos los sorteos y todavía no has ganado un libro, por ahí capaz que el próximo martes. Solo gano cuando hay pollo de por medio, nada más. Vas a tener. Ahí vas a tener también la competencia de nuestro operador Jaime Quiere, el libro de Camila Sosa Villada, Las Malas. Nos vemos la próxima semana, ya vienen las compañeras de Venganza Efectiva. Nos vemos el próximo martes. Buena semana para todos.